tenemos ahora, además de Sandro en el estudio, a un invitado, Pablo Brambilla, que es un amigo, un conocido clipinguista, podríamos decir, de la casa, clipinguista. Así que bueno, nada, Pablo, te damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo andan todos? Día, ¿qué dicen? Bien, ¿qué cuentan? ¿Bien? Bien. Esperando que se postule el frente clipinguista. ¿Cómo lo ve? Porque además el oyente, la oyenta se pregunta, ¿qué demonios será? Es el clipping? Claro. No sé inglés, Yo ¿será tampoco, un aro claro. En algún lado? Claro. Yo tampoco sé inglés. Qué maravilla. Pero bueno, no, porque Pablo siempre nos ha hecho esas guirnaldas sonoras, ¿no? De voces que son un poquito espeluznantes para nosotros, sí, por ejemplo, candidatos ¿no? Sí, en estas elecciones. Absolutamente, sí. Y bueno, lo enmarcamos, por supuesto, en esta hermosa, bellísima canción. ¿Podrías levantar un poquitito más la cortina? Sí, hermosa cortina. Bien, claro, bueno, ustedes me dijeron, che, Pablo, copate, y hablemos un poquito de medios y política, medios y elecciones. Y yo me pregunté, y bueno, ¿qué se puede decir? O mejor dicho, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo hacemos para no repetirnos con lo que decimos una y otra vez? Es muy difícil. Mirá, son lo mismo lo que decimos una y otra vez. A ver, la forma de hacer política institucional, lo que llamamos democracia representativa, sabemos hasta el hartazgo, lo hemos desarrollado largamente en distintas oportunidades, está totalmente caduco, no hay nada nuevo ahí. Los teóricos mismos de la democracia dicen, representativa, dicen, repiten, es malo, pero es lo mejor que conocemos. Uh-huh. Y a mí se me da siempre por resaltar, es malo. El resto es chamullo. Claro. Sí. Pero imagínense que uno en su casa diga, frente a su pareja, pongámoslo que la tenga, diga, esto que tengo es malo, pero es lo mejor que encontré hasta ahora. No, es una tristeza tremenda, infinita, por supuesto. No, tremenda. O sea, la política, algo tan creativo, tan interesante, tan de construcción entre todos y todas, no, es algo malo. Bueno, y lo otro, el otro polo, digamos, serían los medios masivos de información, que publicitan hasta el cansancio las formas de estas de dominación capitalista. ¿Por qué siempre decimos capitalista? Bueno, porque lucran con lo que nos pasa. Siempre es bueno recordarlo, ¿no? Mm. Eso. Lucran con lo que nos pasa y nos vuelven una mercancía. Pero tiene una particularidad, por lo menos en los últimos tiempos, que generan mecanismos de información, a mi manera de ver, cada vez más violentos, ¿no? Nos hemos vuelto temiblemente invulnerables. Mm. Es decir, una y otra vez, la información, lo que sucede, lo que nos pasa, no, lo repelemos, ¿sí? Y por eso utilizamos prótesis como el celular, que pasa, lo scrolleás, ya fue, lo que pasó en Facebook, lo que pasó en cualquier lado, que estás, en cualquier plataforma que estás, le das para abajo, ya está, ya pasó. Murieron, asesinaron a millones de personas en tal lado, ¿qué le importa? Murió un pibe en tal lado, no pasa nada. Gatillo fácil en tal cosa, listo, ya está. Paso a WhatsApp y le mando un mensajito a fulano o fulano. Sí. Y eso se ve muy frecuentemente en los programas, cualquiera, el que usted quiera, señora, señor, lo ve directamente cuando pasan de un tema a otro a través de una publicidad. Sí. Es increíble, la radio es muy paradigmático esto, pero también en la televisión. Y lo hacemos, lo repetimos hasta el cansancio con las redes sociales. Quiero decir, hemos asumido esa manera de volvernos invulnerables porque nos cuesta mucho tolerar lo que sucede. ¿No? Hay algo que me pongo a pensar en este preciso momento cuando vos decís eso. Sí. ¿Sí? Porque capaz que uno no reflexiona siempre y escucha y dice, que es verdad. La vida, el mundo se ha transformado como un gran teatro. Te hace reír y te hace llorar sin solución de continuidad. No sé, uno va pasando la pantallita del celular, o va viendo la televisión, o lo que fuera, y reís y llorás, pero está bien, es así, y es todo un gran teatro, las dos caras, ¿no? Efectivamente, sí, es, pongámosle el nombre, es un espectáculo. Sí, ahí está. Se nos propone un espectáculo. El problema siempre del espectáculo, siempre uno lo dice, el problema del espectáculo es que nos muestran algo, pero hay algo que no nos muestran. Quiero decir, el detrás de escena nunca lo ves. No. Y el detrás de escena, justamente por eso decía, son estos mecanismos de dominación, es el capitalismo, es decir, una manera de lucrar a través de lo que nos pasa. Y esto me parece siempre bastante peligroso y es bueno volverlo a recalcar porque siempre es lo que se oculta. Quiero decir, lo que está detrás, no de un medio, no a lo silvestre, no a lo gato silvestre, la realidad. No. El problema de esa realidad es que hay otra digamos, ese, el espectáculo nos muestra una parte de esa realidad, ¿no? Uh-huh. Que en este caso tiene que ver con, bueno, quién lo consume, y entonces nos muestran esa realidad que genera dinero, obviamente, para esos medios masivos comerciales y estatales, y particularmente a las redes sociales. Quiero decir, se generan cada vez mayores impactos sobre nosotros y nosotras, y eso hace que todo el tiempo estemos necesitando, como si fuera una especie de droga, cada vez más fuerte. No le pongas 400, ponele 600, ponele Ibu 800. Sí, claro. Y entonces llega un momento que no tenés nada con qué darle, porque siempre el medio tiene que generar algo peor para que a vos te impacte y lo tengas que consumir. El mundo se ha transformado en una película de Disney. ¿Sí? Donde vio que uno va y ve Bambi, se muere la madre, llora, pero Bambi salta y se ríe, y así todo el tiempo lo tiene. Exacto. Bueno, el mundo más o menos es eso. Ahora, la sensación mía es que en todo esto lo que se ha perdido es la prevalencia de los hechos. Sí. Los hechos se están falseando de una manera notable. Quizás, no sé, medio siglo para atrás, aunque se falseaban también, los hechos tenían otra relevancia en el mundo de la información. Lo que pasa hoy es que los hechos no importan si son así o no son así. A mí me conviene que sean de tal manera, y los presento de tal manera. Esa realidad del gato silvestre no se sabe si es tal, porque uno no tiene la posibilidad de ver el hecho tal cual es. Tiene todo un enjambre donde, bueno, según el medio que consuma, es lo que ve. El problema es que no somos protagonistas de esa información. No. Ahora, ¿y por qué existe tanta capacidad de credibilidad en la gente, no? Digo, ¿por qué te crees todo lo que ves? Yo lo primero que hago es comodidad. No sé, digo, la primera reacción es desconfiar. Sí. Aún si estoy escuchando o leyendo la noticia en un medio que es más o menos amigo, no. Por lo siguiente, para mí, por lo menos, ¿no? Me parece. Fíjense, esto cuasi novedoso, les leo una pequeña cita que me pareció interesante para trabajar algunas cuestiones. No es muy novedoso, pero tiene algunos ribetes interesantes. Leía justamente hace poquito a Daniel Campione, el historiador, que decía que estamos aceptando la creencia de que, en el caso de las elecciones próximas que vienen, el electorado no elige ideas ni programas, no actúa con racionalidad, sino guiado por emociones. Cuanto más fuertes, mejor. Uh-huh. Y por lo tanto, tenemos una virtual competencia a ver quién puede influir más, quién puede infundir más afecto, más miedos, más odio, con mayor eficacia. Y entonces ahí, claro, la soberanía popular queda sepultada bajo sentimientos más o menos incidentales, inducidos por un gigantesco y sofisticado aparato propagandístico. Con esto quiero decir lo que preguntaba Ro, me parece que es lógico que creamos las cosas porque están apelando a lo más sensible del ser humano, que son justamente los sentimientos, y por eso la canción de Sandro. Claro, esta cuestión de las sensaciones, todo opera a nivel de la sensibilidad. Sí. Es decir, se han metido con un aspecto del ser humano realmente preocupante. ¿Sí? Uno decía, es el último bastión, el amor, el odio, esas cosas que no me las van a poder quitar, no me las van a poder arrebatar, y hoy están siendo claramente administradas. Mirá. Manipuladas y administradas, claro. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Mira, dos o tres cosas sobre esto. Nuestros sentimientos son hoy un dato estadístico, controlable y rentable. Cuando le pones me gusta, no me gusta, sí, te sí, gusta, ¿no? Entonces, te doy dos ejemplos concretos respecto a las elecciones. Dijo el gurú Durán Barba, el miedo le va a ganar a la decepción. Uh-huh. El miedo le va a ganar a la decepción. Sí. Y Marquitos Peña dijo anteayer, bajó línea para Casa de Gobi, para todo lo que es la campaña, dijo que nos puteen, pero que nos voten. Sí. Le mando un beso. Increíble. a Marquitos. Hacía tiempo, claro, que no sí, lo saludaba. Que no lo saludaba. Perdón, una versión moderna de Ladran Sancho, digamos, un poquito más grosera. Bien. Yo creo que en cualquier momento Fernández va a contar que Dylan se enfermó. Sí. Y ahí sí. Todo el amante de mascota no, va a llorar. No, porque el mascotero obviamente sí, también vota. Claro. La sonrisa también son un tema, disculpe, pero sí. ¿No le ven a Fernández una sonrisa gardeliana? Sonríe, sí. La foto está sonriendo como de costado. Bueno, sí, sí. Pero, puede ser. Sí, igual nunca entendí, no, la verdad que no lo entiendo por qué los candidatos se ríen. Veo las boletas, sí, no, no realmente sé. No entiendo de qué se ríen. De nosotros, Pablo. Bueno, gracias. Las encuestas podrían pensarse verosímiles, si usted quiere, teniendo en cuenta el análisis de redes sociales que hacen permanentemente. Es decir, las encuestas nos dicen, no, las hacen a través de teléfonos fijos. En realidad, uno podría decir, no, con una buena administración de los algoritmos, de las elecciones que cada uno hacemos, me gusta o no me gusta, en Facebook o en cualquier otra red, permiten administrar esos sentimientos, ¿sí? Y entonces dan un indicio de cuál sería esa elección. Y no me voy a meter con la probabilidad, teniendo en cuenta que Google ha reconocido hace muy poco que escucha nuestras conversaciones, ya sea a través de robot o de personas, uh-huh. Uno podría decir, ¿por qué no están escuchando en nuestras casas mientras morfamos una mila? Seguro. Voy a votar a fulano o fulana. Bueno, qué sé yo, no nos metamos en esa complejidad, pero perfectamente podría ocurrir. Y hay tres sentimientos que a mí, por lo menos me parece, que están intentando conquistar, dominar, ¿sí? Y que tiene que ver el miedo, la decepción y la esperanza. Fíjese, una graduación distinta de, sí. De esas cuestiones, ¿no? Respecto a la esperanza, te doy un ejemplo. Hay 2019, del Alberto. Bueno, la decepción sin palabras. Sí, claro. Y el miedo, que no gane fulano o fulana, claro. Sino... lo que va a pasar. Venezuela. Sí. Venezuela. Te quiero decir que gane Mauricio o que gane Cristina, sí, o mismo. Que gane Bueno, y también aparecen dos sentimientos muy fuertes, ¿no? En el caso de Cristina, si uno la escucha todo el tiempo, la palabra es amor. El amor del pueblo, ¿no? Si hay una entelequia más grande que es el amor del pueblo. Bueno, es decir, es poco dimensionable. Y la bronca, el presidente de la Nación, el oyente recordará. Al presidente decir, estoy caliente. Sí, ¿eh? Claro, uno lo escucha, bueno, en fin, no nos vamos a meter en eso. Cristina habla de felicidad también, ¿viste? De felicidad. Quiero el pueblo feliz, que la gente vuelva a estar feliz. Sí, porque va para el lado de la esperanza. Yuya. ¿Sí? Entonces la pregunta es, claro. Amor, miedo, esperanza, decepción, bronca. Bueno, la pregunta es, ¿qué sentimiento ganará? Y entonces ahí se ponen los gurús a analizar el marketing, ¿no? Y le voy a cerrar con esto. Me parece que hay una lucha por esta conquista y administración de lo que sentimos, que de alguna manera es una vuelta de tuerca del pensamiento político moderno, que si no es novedoso, al menos me parece a mí que está siendo muy desarrollado por estos tiempos por parte de los y las dueñas de todo. Las voces que vamos a escuchar, el oyente y la oyenta los va a reconocer, le traje al dúo Alfano Bonelli. ¡Qué belleza! Sí, escúchelo porque es una maravilla, una perlita. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, que en este momento está en la sociedad rural, le mandamos un abrazo, por supuesto, señor presidente. Sí, cálido. Lo vi con un hermoso chal. Sí. ¡Qué lindo! Que está muy guapo, realmente. Guarda con los veganos. Sí. Se lo van a comer. Se lo van a comer y ahí sí. Dejan de ser veganos. Sí. Bueno, pero se lo comieron, por lo menos. La arquitecta egipcia, Cristina Fernández de Kirchner. El Miki Pichetto está también. Le mandamos un abrazo a Miki. Pichetto. Sí. Pichetto es como mi apellido, Rocky. Claro, Pichetto, Rocky. Bien. Axel Kicillof, le digo alto pastor en la provincia de Buenos Aires. Es increíble, bueno, ahora lo van a escuchar. La Leona Vidal, le mandamos también un abrazo, sí. Por supuesto, siempre está presente. Elisa Carrió, para sus amigos Lilita, no para mí. Alberto Mujica Fernández, Dani, muy parecido o no a Mujica, en el aspecto, en la presentación, en la forma de presentarse. ¿Lo asocia o no lo asocia? No, no lo asocia. Le mandamos un abrazo también. Le mandamos a Mujica un abrazo, si quiere, que sí. Sigue haciendo de la suya. Sigue pero yo no le encuentro. No le encuentra, pero esa sensación de hombre común. Sí, pero común bueno, muy dice, barrio norte. Bueno, si usted compara la perra renga que tiene un coli, de Mujica claro. Con su coli, ahí ya tiene sí. Una diferencia. Bueno, le corto una pierna a Dylan. Claro. Ya está. No es lo mismo Puerto Madero que un rancho, ¿eh? Claro que bueno, no. Bueno, por supuesto. Pero espere que por todos lados se lo prestan. El departamento se lo presta. Vive de prestado el hombre. Usted sabe que es así. Sí, le digo la verdad, me da una pena bárbara. Bueno, y Durán Barba, le mandamos también un abrazo al gurú, que debe estar tomándose un cafecito, escuchando esta columna claramente. Escuchamos a ellos y mucho más en el siguiente track. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan la campaña del miedo en A2 Voces. vos, Edgardo. Los fantasmas de la campaña. Chucky, su novia, Anabel, el payaso It, Krueger, Freddy Krueger, Jason. La campaña del miedo. Se dan con todo, se tiran con todo, de un lado a otro. No hay muchas ideas de cómo resolver el problema que tiene la Argentina ahora. La política no es academia, no son tanto ideas, son más sentimientos. Yo sigo pensando que la cosa pasa entre miedo y esperanza. ¿Qué pesa más? ¿Si el miedo a que vuelvan o el miedo a que se queden, por un lado? Pero para mí el que define es el 20% que va a votar o 30% que va a votar por la esperanza. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Tenemos que vencer cualquier tipo de miedo. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Yo también los quiero mucho. Cuando llegará el momento, hay tantos zarpados. Una propuesta democrática. Toda esta gran mentira nos pone al revés. O la vuelta a acciones de perfil autoritario. No llegarás a la cima. Le pagamos al fondo uno arriba del otro. Conmigo había capitalismo en Argentina. No me jodan más por eso del capitalismo. Por favor, conmigo había capitalismo. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Entendamos que entramos en una etapa de reformismo permanente. Todo tiene que ver con todo, como digo yo. Si quieren nombrar o buscar un presidente ajustador, no me voten a mí, voten a Macri. Siento. Porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás. Y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas. Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Pero los argentinos no vamos a volver atrás. Siento. Cambiamitas meten el miedo porque lo ejercitan con la propaganda de que votar a la oposición sería un salto al vacío. ¿No es al revés? Porque a mí me da miedo que vuelva el kirchnerismo. Asomarse al precipicio es pensar qué escenario económico, social, sindical, callejero, represivo, cabe imaginarse con Macri otros 4 años como presidente. Dios no nos dio tantos dolores para que volvamos a la esclavitud. Nos hace pasar el desierto, es cierto. Estamos mal, no estamos bien, pero vamos a seguir adelante. Aún enojados, pero hay que seguir adelante porque este es el cambio de un pueblo, no de un gobierno. ¿Cuándo llegará el momento? La verdad es que la pasión popular, el amor del pueblo, los sentimientos, las creencias, que son tan importantes. Bueno, bienvenida, gobernadora. Siento. Yo quiero decirte que yo te confiaría a los chicos. Gracias, Miguel, muchas gracias. Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Lo que vamos a elegir es si terminamos de cruzar el río que nos está costando para llegar a esa orilla a la que todos queremos llegar, o si volvemos para atrás donde no hay nada. La cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Yo no fui valiente. El más valiente de todos fue Mauricio. Recibimos entonces al presidente Mauricio Macri. La verdad que estoy muy contento de estar acá. No quiere volver. Y Cambiemos también representa un sentimiento. Claro, si representara más sentimientos estaría más seguro el triunfo de Macri. Es demasiado racional. El problema de Cambiemos es ese, demasiado mental. Luego existo. Porque esto es real. Esto es progreso real. No bajen los brazos. Los abrazo desde el alma. Me han hecho vivir una tarde espléndida. Incrementar el sentimiento de la utopía hacia el futuro. Que la gente se ilusione con eso. Eso es todo, amigos. Tengo Bueno, acá estamos. No sabemos si reír o llorar. Lloramos de risa igual un poquito, yo por lo menos. Sí, sí. Pero esos son sentimientos. Es como la película de Disney que vos describiste antes. Sí, sí, sí. Es un sub y baja de sentimientos, efectivamente. Yo me digo, es muy difícil quedarse con algo, es muy, muy difícil, casi no, imposible. Te quedas con todo. Me quedo con todo. Sí, lo voy a volver a escuchar, por supuesto, porque vale la pena. Y trataré de entender qué es lo que dice Barba cuando dice que es demasiado racional, Cambiemos. Sí, bueno. Sí. Bueno, ahí es muy interesante, por lo menos a mí me pareció un análisis muy interesante. Estaba, le digo la verdad, me escuché la entrevista completa entre Durán Barba y Fontevecchia. En general, Pablo, trato de escuchar todo bien, los tracos, ustedes lo saben. ¿Está bien, Pablo? Sí, poesía pura. Bueno, yo lo banco, porque Fontevecchia, uno tiene sus reparos por lo que piensa, pero es un buen entrevistador. Sí. A mí me parece que además suele poner aprietos a casi todos, pero nada más de gusto. Sí, a mí por lo menos siempre me interesa escuchar la argumentación general, porque suele ocurrir que repetimos cliché de lo que dijeron las personas, y los volvemos, esto, lo que terminamos un poquito escuchando, personajes, pero la pregunta es, ¿cuál es la idea que está de fondo? ¿No? Y ahí es, ¿qué es lo que están planteando? ¿Cuál es el argumento? Casi no discutimos argumentos en política, no hay una posibilidad de escuchar absolutamente nada. Y ahí me pareció interesante justamente cómo desde el propio armador de la campaña está preocupado porque Cambiemos no tiene, o Juntos por el Cambio no tiene sentimientos, es decir, una declaración de frialdad, una declaración de racionalidad, de número, de cálculo, que realmente aterroriza. Es decir, intenté por todo, es una confesión de parte de los, intenté por todos lados, los coaché a morir y no logré que estos tipos saquen un sentimiento de ningún lado. Claro. Y efectivamente vos los ves un poquito de ese lado, ¿no? Es la sensación que te causa. En la psicología, no quiero meterme en un terreno que no es el mío y no, es de Caro, claro, pero el psicópata es el que no tiene sentimientos. Bueno, o sea, claro, ¿no? Sí, que cuenta. No tiene empatía con empatía, el otro. Exactamente, claro. Empatía, exactamente. Sí, sí. De todas maneras, si vamos a lo racional, yo si me meto en lo racional de Cambiemos, por lo menos de la fase económica, yo la veo bastante irracional. Si uno tiene algo de empatía con el lugar donde nació, ¿no? Porque si no te importa, vos decís, bueno, qué sé yo, este año que pase y después que vuelen todos por los aires, porque total yo soy multimillonario. Pero si uno tiene algo de empatía con esto que se llama República Argentina, este pedazo de tierra, no puede estar haciendo lo que está haciendo hoy. Para mí, digamos, tiene una relación muy directa con la cultura del sacrificio. Digamos, evidentemente hay un, está, trabaja el planteo de Juntos por el Cambio, trabaja sobre la idea del sacrificio, que es algo muy acentuado, justamente porque es una sociedad muy religiosa en todo el sentido de la palabra, ¿no? Lo define más, lo expresa claramente Lilita Garreo, ¿no? Tengo cierta amistad con ella, por eso le digo Lilita. Del sacrificio, lo religioso, y también pienso en los que nos anteceden, ¿no? Venimos de los barcos. Sí. Bueno, él claramente dijo que no existen pueblos originarios, básicamente, ¿no? Todos somos hijos de europeos. Hijos de europeos. Claro, pero digo, también ahí está el sacrificio, ¿no? Sí. Como que uno lo tenemos como incorporado esto de que hay que esforzarse para conseguir algo. Sí. En el otro lado, que no es que hay otro lado, digamos, esto del lado de los lados es muy absurdo, digamos, plantearlo, pero sí, desde el frente de todos también aparece un poquito esta idea del sacrificio, pero relacionado con la esperanza. Quiero decir, es la vuelta religiosa de lo mismo, es la otra cara de la moneda del sacrificio, está la esperanza, ¿no? Hacemos esto por un futuro. Y ahí entonces uno se queda pensando en que la palabra utopía en boca de Durán Barba, la voz de Durán Barba, a uno le corre como un escalofrío, ¿no? Sí, es como escuchar la palabra libertad en la voz de Spert. Y sí. ¿No? De alguna manera, uno se pregunta de qué estamos discutiendo. Evidentemente, no tenemos la misma idea de libertad, no tenemos la misma idea de esperanza, no tenemos la misma idea de amor, no tenemos la misma idea de cambio social. Y ahí donde utopía, concretamente, es algo que no habían utilizado. No habían utilizado. Se apropiaron también de también de la palabra utopía. Y entonces, ahí es donde, una vez más, ¿no? La disputa por el sentido de las palabras, la disputa clara. Cuando uno escucha la palabra libertad tan cara, ¿no? A este lado, si ustedes quieren, me parece que es importante explicar por qué la libertad no es la libertad de mercado, por qué la libertad no es la libertad individual y cuanto más individual mejor, sino que justamente está la importancia de trabajar sobre estas cuestiones, que evidentemente nos está faltando, ¿no? Alguna referencia claramente en lo que tiene que ver con las elecciones, aunque es lógico, porque el Estado y la institución es lógico que cierra los caminos a la libertad. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, un poquitito después, como suele ocurrirme, me di cuenta que la utopía no es una zanahoria. No, claro, efectivamente, sí, claro, ahí está un poquito esa idea, porque en última instancia la última promesa, y con esto le cierro, así no jodemos más, porque el oyente ya está diciendo, te pido por favor, cálmate un poco, me parece que está llorando, la zanahoria, sí, ya está cebando el mate todo lavado, ya no quiere saber más nada, pero de alguna manera esa zanahoria aparece como la promesa de consumo, y ahí es donde el sistema se recicla. Hace muy poco, trabajando con los chicos en el aula, volvimos a leer El derecho a la pereza, ¿no? Y ahí aparece justamente, ¿no?, esa necesidad de volver a preguntarse justamente por este tipo de cosas, sí. ¿No? Estamos con una ausencia de preguntas de fondo que no nos permiten salir de esa falsa promesa que es la zanahoria y el consumo. Ahí está planteado de alguna manera cómo ya desde ese momento, ya en el siglo XIX, estaba planteado el consumo como la forma de recicle del sistema. Es decir, esto, el sacrificio, no estuvo bien, ahora vamos a devolver el consumo. Uh-huh. Es decir, a replicar esta lógica de que los trabajadores estamos para servir, digamos, ¿no?, a un grupo de... a una élite, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos quedamos con esa migaja que tiene que ver con el consumo, con esa zanahoria. Vos hablabas de que faltan preguntas. Yo tengo dos que son muy simples para cerrar este momento. Y es una que hace Rodrigo Iglesias. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, pero un abrazo de verdad, no como los otros abrazos que mandaste a los otros. Fraternal. Fraternal. Él pregunta. Tu opinión sobre Nada es privado. Sí. El documental sobre justamente un poco de lo que hablaste. Sí. Nada más eso, si es bueno o malo, qué sé yo, así breve. Y la otra pregunta es nuestra y es si vos vas a ser del elenco estable, vas a venir cada tanto o a lo mejor te podemos consultar algunas cosas cuando queremos. Sí, bueno, a Rodrigo le mando sinceramente... Estás operando. ¿Cómo se lo titula Rodrigo? Te mando un abrazo. Bueno, ahí está el cariño que nos vincula. Lo puedes comprar en 6 cuotas de 90 pesos. Sí, consumí sinceramente. Bueno, ahí está otra vez el sentimiento, ¿no? Impresionante. Uno ve las boletas y ve los solcitos, los corazones. Sí, una cosa temible, los emoticones en las boletas. Bueno, véalo, oyente, cuando vaya al cuarto oscuro. Sí, me parece que es interesante la pregunta por lo privado. Le prometo que lo vamos a trabajar prontamente. El documental. Me parece interesante problematizarlo con profundidad, ¿no? Sí, la cuestión de lo privado, de lo público, porque a dónde hemos llegado con esas preguntas, ¿no? Y en relación a lo otro, bueno, mi intención por lo menos de estar acá es que no se corte. Ahí está, buenísimo. Que no se corte, así que le vamos a encontrar la manera de continuar escuchándonos, compartiendo, porque me parece que es la única manera de seguir construyendo algo distinto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos vamos a un tema.